Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De este texto vamos a conversar en el día de hoy. Bienvenidos, les habla Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez conmigo acá. Un cariñoso saludo en este primer día del cuarto mes del año. Gracias por estar con nosotros, un gran abrazo y nos disponemos entonces a conversar sobre lo que acaba de decir. Un culto racional. Un culto racional. ¿Qué quiere decir esto de culto racional? ¿Hay cultos irracionales? Yo creo que cuando uno ve un poquito las informaciones que están pasando y los cultos que se hacen en otros lugares, pareciera que es irracional. Uh-huh. Porque se aplican algunas costumbres, algunas dichas, algunas alabanzas que no son alabanzas. Y uno dice, ¿qué está operando detrás de esto? ¿Allí estará un Dios aceptando? Porque, ¿qué es lo que dice racional? Está hablando de la razón, ¿no es cierto? Exactamente. Pero así como hablo de la razón, hablo también de, yo tengo que estar consciente de lo que Dios desea, porque no necesariamente Dios va a aceptar lo que yo le estoy ofreciendo porque a mí me gusta. Debemos recordar que mis gustos han sido influidos por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Entonces, a veces yo ofrezco a Dios lo que yo quiero porque a mí me gusta y Él tiene que aceptarlo porque a mí me gusta. Yo creo que en ese sentido yo tengo que ver qué es lo que Él me pidió. Y sucede más o menos lo que ocurrió con Caín y Abel. Caín, en su razonamiento, dijo, yo soy labrador, yo cultivo la tierra y lógicamente que tengo que llevarle los frutos de la tierra. Abel, mi hermano, tiene... cuida ovejas, ovejita, así no, que lógicamente eso. Que va a llevar un cordero. Pero finalmente Dios no aceptó la ofrenda de Caín y no la aceptó no porque no fuera, porque fuera malo lo que él le ofreció. No la aceptó porque Dios no le había pedido eso. Dios le pidió un cordero porque el cordero era lo que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba ofreciendo algo que no podía representar a Cristo. Era como suficiencia propia. Yo no necesito a Cristo, por eso que te ofrezco esto. Y si tú ves con detención ese ofrecimiento, es un ofrecimiento de cosas buenas. Claro que sí. Eran los mejores frutos. Claro que sí. Pero no era lo que Dios había dicho. Y eso hizo la diferencia. Cuando tú haces caso omiso de las indicaciones de Dios, tu cuerpo se resiente. Tu cuerpo pasa lo que nosotros llamamos enfermedad, quizás, y entonces, bajo la enfermedad, es increíble que tú también no razonas bien. Bueno, tienes yo creo complejos, que tienes serios problemas para razonar bien, y a veces yo encuentro personas que están enfermas y dicen, ¿por qué Dios me envía esta enfermedad? ¿Por qué Dios me envía este castigo? Pero si tú revisas con tranquilidad su vida, cómo ha sido su pasar, cómo han sido sus hábitos de alimentación, a lo mejor la respuesta está allí y no en que Dios le esté enviando una enfermedad. Bueno, lo dijimos eso, Dios no envía enfermedades. Claro, el problema es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y bajo ese concepto de enfermedad también somos vencidos fácilmente por las tentaciones de Satanás. Nuestra expresión a veces dicen, y no aparece alabanza, no aparece un culto racional, sino dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y ahora... tenemos que decirlo con claridad porque la ingestión de comidas malsanas para complacer el apetito tiende directamente a desequilibrar la circulación de la sangre y a debilitar el sistema nervioso. Eso está probado, eso no lo estoy diciendo yo porque lo aprendí, sino porque todo está relacionado. Tú sabes que los doctores te hacen preguntas y luego dicen, mire, haga tal cosa, pero ¿por qué? Porque... él sabe por lo que tú le dices más o menos hacia dónde va. Yo recuerdo una vez visité el médico y me dice, ¿y por qué me visita? Y le expliqué, usted tiene tal cosa. Y fue, yo dije, pero hasta me quedé medio confundido por qué razón era tan rápido en decir esto es lo que tiene. Porque él deduce por lo que yo le converso, qué es lo que tengo, y tiene un parámetro ya de estudio y de comportamiento del ser humano y del cuerpo. Entonces, si el sistema nervioso está mal, que es el lugar donde el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, entonces comienza a faltar algunos afectos, algunos cariños, incluso te pones de margen, no sé. Hay tanto que viene como reacción a esto. No podemos dejar pasar el hecho de que la mente y el cuerpo están íntimamente ligados. Ahora, cuando yo tengo una mala alimentación, eso va a afectar mi pensamiento también. Por ejemplo, un ejemplo bien, bien claro. Si yo tengo una comida bastante pesada, he comido demasiado, y justamente después de comida yo quiero leer la Biblia, eso no me va a permitir porque voy a tener sueño y claro, finalmente no voy a lograr, o puede que avance un poco en la lectura, pero finalmente no voy a guardar nada, no me va a quedar nada. No te va a poder concentrar realmente. Yo creo que ahí nosotros podemos ver que hay relación entre lo que hemos dicho en salud y sanidad. La salud del cuerpo tiene que ver también con la parte espiritual. Fíjate que leyendo un poquito de esto para la conversación, se han descubierto que hay una íntima relación entre los hábitos alimenticios, ¿sí? ¿No es cierto?, con la capacidad que tú puedas tener de entendimiento, de conocimiento, ¿sí?, y de salud. ¿Sí? Entonces se está buscando por ese lado atacar la problemática de la vida. Entonces cuando la Biblia dice que nosotros tengamos un culto racional, porque eso le agrada a Dios, y que presentemos, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, está diciendo que tiene que ser completo, no significa que voy a hacer un sacrificio a Dios, sino que cumpliendo ciertas leyes de la naturaleza, ciertas indicaciones en cuanto a la alimentación, mi cuerpo entero, mi mente, va a estar en condiciones de recibir, de leer, captar, ¿no es cierto?, y gozarse en lo que Dios le puede revelar por medio del Espíritu Santo. Y así también el enemigo ha puesto una cantidad de pensamientos que tratan de dificultar lo que Dios nos ha indicado. Entonces hay una cantidad de cosas que la gente cree, piensa, pero no se detienen a pensar, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Está en las Sagradas Escrituras? ¿Es Dios es el que me lo dice? Por ejemplo, cuando nosotros alabamos a Dios, hay personas que lo alaban a veces por miedo. Hay personas que pretenden llegar al cielo arrancando del infierno. Uh-huh. Todo eso son cosas que el enemigo ha puesto. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo le tenía más miedo a Dios que otra cosa. Uh-huh. Porque me habían hablado tanto del fin del mundo y habían cosas que yo le tenía terror. A veces... los padres también cometen ciertos errores cuando a uno le decían, Dios te va a castigar, Dios uh-huh. castiga pero no a palos. Cuando uno desobedecía, por ejemplo, y se caía, entonces no ve, Dios te castigó. Y eso hace que en la mente se forme una imagen de Dios, de un Dios castigador, de un Dios severo, de un Dios que me está mirando medio enojado, que tiene un garrote en la mano. Bueno, todo eso son imágenes distorsionadas que el enemigo ha querido que tengamos en la mente. Dios no es así. Cuando aprendemos a conocerlo a través de las Sagradas Escrituras y a través de nuestra vivencia junto a Él, cambia totalmente la imagen de ese Dios. Nosotros tenemos un Dios que está preocupado por nosotros, un Dios que se entristece cuando nosotros cometemos errores, pero que así todo no se aparta de nosotros, sino que está dispuesto a darnos la mano y ayudarnos a levantarnos y a seguir caminando. Entonces, todo esto, cuando lo pensamos, hace que nuestro culto sea un culto racional, un culto que yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y es importante eso. Ahora, fíjate, en cuanto a la música que yo le ofrezco a Dios, hay quienes no se detienen a pensar que hay música que ha sido creada por Satanás. Y yo le cambio la letra y se la ofrezco a Dios. ¿Será que Dios se agrada a eso? Bueno, hay un problema bastante serio. Es un tema que siempre ha estado presente. Y la música, bueno, viene de, Esa música que tú mencionas viene de uno que sabe bastante música. Exactamente, y fíjate, se usa en el espiritismo, en todas esas cosas. Y lo otro, que sabe cómo afectan la mente. Sí. Y ahí está el problema, porque si afectan la mente, te afectan todo el cuerpo. Sí. Y entonces tu alabanza a Dios no llega a ser racional. Ese es el problema. Llega a ser irracional. Llega a tener una respuesta que está motivada por una música incorrecta. Por lo tanto, la alabanza va a una forma incorrecta. Fíjate que meditando en esto, Juan, que es un discípulo, ese discípulo del amor, allí en 1 Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, Dios no me preguntó a mí si yo quería aceptarlo o no. Él lo envió. Vino y murió y por propiciación por nuestros pecados. Vamos a seguir conversando esto mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Ha sido grato estar con ustedes. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados.